Letras del Gueto, un espacio para la libertad de las ideas, todos los miércoles a las 5 de la tarde por radiocartón.com y en video en la fanpage Letras del Gueto. Por la esquina del viejo barrio lo vi pasar, con el tumbao que tienen los guapos al caminar, las manos siempre en los bolsillos de su gabán, pa' que no sepan en cuál de ellas lleva el puñal. Usa un sombrero de ala ancha de medio lado y zapatillas por si hay problemas salir volado. Lentes oscuros pa' que no sepan que está mirando, y un diente de oro que cuando ríe se ve brillando. Como a tres cuadras de aquella esquina, una mujer va recorriendo la acera entera por quinta vez, y en un zaguán entra y se da un trago para olvidar que el día está flojo y no hay clientes para trabajar. Un carro pasa muy despacio. Buenas tardes, bienvenidos a una edición más de este su programa Letras del Gueto. Gracias por el favor de su atención. Estamos transmitiendo en vivo y en directo a las instalaciones futuristas de Radio Cartón. Escúchanos en radiocartón.com o simultáneamente nos puedes ver en la fanpage Letras del Gueto. Gracias por el favor de su atención. Gracias a Radio Cartón. Gracias a Sein Community, que en un principio estuvimos ahí transmitiendo. Puedes buscar en la fanpage Letras del Gueto. Ahí estamos. Yo soy Pedro Francisco Rodríguez. Muchas gracias por estar con nosotros aquí, Letras del Gueto, un espacio para la libertad de las ideas y el pensamiento, transmitiendo en vivo y en directo aquí en la calurosa ciudad de Guadalajara. Muchas gracias por estar con nosotros. Hoy nos encontramos con Francisco Rodríguez. Él es un filósofo, y con Pavel. Él es editor del Barrio Chino y también filósofo, y vamos a hablar un poquito de filosofía. Bienvenidos, gracias por estar aquí con nosotros en el gueto. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, buenas, aquí andamos. Ok, pues vamos a tratar de descifrar un poquito esta, pues no sé, la filosofía. Muchas veces oímos hablar de filosofía y nos remontamos a los griegos y todo este pedo, ¿no? Bueno, en mi caso personal así es, ¿no? Se está sucediendo lo mismo con la filosofía, lo que sucedió conmigo en un principio con la poesía, ¿no? Que poesía, y se te viene así la mente de los poetas de allá, de como Shakespeare y toda esa banda, ¿no? Pero los poetas clásicos. Pero hablemos un poquito de la filosofía. O sea, ¿qué es la filosofía? Para entenderlo, para entender así a qué es la filosofía, Francisco. La filosofía es uno de los quehaceres, considero yo, más auténticos o que más identifica al ser humano. No es el único ni el exclusivo. Es una visión racional, es una visión reflexiva sobre la realidad. Lo que intenta la filosofía, quizá con esto lo podamos definir un poquito más, es acercarnos más a la realidad. Es hacernos cada vez más humanos, ¿sí? Es un intento que parte de la reflexión, precisamente. Hay definiciones clásicas, la definición etimológica, acerca de que la filosofía, pues, es una sabiduría, es un amor a la sabiduría, ¿sí? Bueno, pues esa es la definición clásica. Sin embargo, hoy nos damos cuenta que la filosofía ha ido cambiando sus diferentes acepciones, sus diferentes conceptos. Es una actividad humana que a través de las diferentes épocas ha tenido que ir adaptando su funcionalidad, su concepción, a las diferentes realidades que nos van presentando los tiempos, ¿no? Sería como algo parecido como al arte. Se podría decir que el arte es lo que, por ejemplo, los animales no llegan a plasmar una obra de arte, pero nosotros tenemos la capacidad de razonar, es decir, así la filosofía es lo que te ayuda a razonar o a pensar. Así es. Bueno, tenemos como básicamente como una actividad, o consideramos que una actividad exclusiva del ser humano es la racionalidad. Hoy está en seria duda acerca de que tengamos eso, pero por el lado del humano en cuanto a la racionalidad. Y más que sea exclusiva, pues. Así es, y que exactamente, que sea exclusiva, sino que los animales, a través de una simbología diferente o diferentes elementos, también establecen una adaptación o un raciocinio, un actuar en la realidad que es equivalente al raciocinio humano. Okay. ¿Sí? Lo que nosotros podemos hacer y que nos hace exclusivos de alguna manera es que a través de nuestra racionalidad nosotros podemos simbolizar, podemos establecer imágenes mentales sobre la misma realidad que llegan a ser equivalentes ¿sí? En los animales lo que hoy se considera es que tienen una funcionalidad que no es simbológica, sino que es una funcionalidad, una simbología biológica, por decirlo así, de esa manera, lo que les hace percibir esa realidad. Nosotros nos permite esa simbología racional elevarnos por encima de la realidad y no tener la realidad presente para experimentar sobre ella misma, sino que a través de esa simbología nosotros podemos impulsarnos todavía a esencialidades o fenómenos de realidad todavía más profundo que ni siquiera pueden están en el tiempo todavía, ¿verdad? Pavel. Sí, bueno, estaba pensando... La filosofía para... ¿Tú cómo...? La filosofía, yo la entiendo en términos muy cronológicos, pues, ¿no? Porque porque me parece que la filosofía es inherente a su tiempo, pues, ¿no? Que según van cambiando, la filosofía va siendo distinta, pues, ¿no? Y en ese sentido, por ejemplo, me parece que la primera filosofía es una alternativa de discurso, pues, ¿no? Que surge en las comunidades humanas, de frente al pensamiento mágico, pues, ¿no? Es decir, teníamos, ¿no? En diferentes comunidades humanas a lo largo del planeta, pues, ¿no? Esta visión mágica de la realidad, pues, ¿no? Nos regíamos por castas, ¿no? Una de ellas era la sacerdotal, pues, ¿no? Y de alguna manera la verdad, pues, ¿no? O aquello que considerábamos era el discurso reflejado de la realidad, era de forma mágica, pues, ¿no? Habían dioses, ¿no? Y habían otros elementos ahí que ahora sabemos que igual no existen, pues, ¿no? De la manera en la que parecían existir en aquella época, pues, ¿no? Y la filosofía, me parece, es el primer esfuerzo, ¿no? del hombre por salir de ese pensamiento mágico, pues, ¿no? Y pensar un poco fuera de ese molde, ¿no? De la institución. En ese sentido, es digamos que la forma natural del espíritu humano, pues, ¿no? No de la humanidad, pues, ¿no? Como decía Paquito, pues. Sería, ¿no?, como una forma para no volvernos locos ante todo este mundo, o sea, de entender, de darle un porqué a nuestro entorno. Esa sería la... O sea, por ejemplo, el humano tiene esa tendencia de siempre estar preguntando el por qué, ¿no? O sí, sea, bueno, sería como... Me parece que hay momentos, pues, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre pensar aquí en Mesoamérica, pues, ¿no? Por ejemplo, la figura de Nezahualcóyotl, ¿no? Que a pesar de que pertenece a una tradición mítico-poética, pues, podemos identificarlo como filósofo porque arroja una serie de aserciones que escapan de la visión mitológica o mítica de la realidad, pues, ¿no? Es decir, hay un no, pues, ¿no? Hay un enfrentamiento contra el discurso establecido, y este enfrentamiento con el discurso establecido es lo que empieza a andar la historia del pensamiento, pues, ¿no? En ese sentido, pues, pasamos de alguna manera de ser esa vanguardia, pues, ¿no? O ser ese primer impulso, ¿no? A negar el discurso establecido a donde estamos ahora, pues, ¿no? Que es un poco entre el espacio de la religión y el espacio de la ciencia, pues, ¿no? Donde la ciencia siempre te está presentando pruebas, ¿no? Y siempre está presentando elementos materiales que demuestran una serie de afirmaciones. Mientras que la filosofía nunca muestra pruebas, pues, ¿no? Nunca da demostraciones. Solamente se afirman cosas y se argumenta, pues, ¿no? En ese sentido, el argumento es lo que separa la filosofía de las ciencias. Porque la filosofía argumenta mientras que la ciencia demuestra, pues, ¿no? Y la religión, bueno, la religión solamente arroja proposiciones, pues. Dogmas, ¿no? Para Francisco... Una definición así de poesía, de filosofía. La filosofía es un intento de dar coordinación a la visión de mundo personal y a las diferentes visiones de mundo con las que tenemos que enfrentar nosotros, redundando, de manera personal, ¿no? Es un intento de coordinación que incluso cabe para las ciencias o para cualquier actividad humana. La filosofía, todo ser humano, la tenemos de alguna manera. Claro, hay diferentes niveles. Hoy el nivel, digamos, más avanzado que puede haber de la filosofía es aquella que, claro, hace uso de los elementos de la ciencia para partir de ahí a hacer reflexiones sobre las diferentes cosmovisiones del mundo, sobre todo para explicarlas. Ya tener un carácter predictivo no le toca tanto a la filosofía. Ajá. Ya eso es más bien cuestión del arte o de la religión, inclusive. Hace rato mencionaba Pavel precisamente el ejemplo de aquí de Mesoamérica, por ejemplo, con la religión. La religión no es que no tenga filosofía, sí tiene algunos aspectos de la filosofía, lo tiene el arte, lo tienen todas las actividades humanas. Sin embargo, su parte de filosofía o su actividad reflexiva partiendo de la filosofía es parcial, es pequeña. En cambio, la filosofía no es una ciencia, pero intenta darle coordinación a todas esas actividades. Hoy, lo más aventajado de alguna manera de la filosofía o lo más especializado de la filosofía tiene que ver directamente con un nexo con la ciencia, ¿sí? Antes, claro, como mencionaba Pavel, efectivamente toda la visión del mundo estaba unificadas en un solo estudio, que venía a ser la religión. La filosofía con los griegos es la primera, es la primera que se separa de alguna manera de la religión de manera fundamentada y que permite una visión progresiva sobre su actividad. Algunas otras visiones de otros filósofos, por ejemplo en China o en la India o en otro, o profetas dentro de las religiones, no lograron dar ese paso, ¿sí? Porque no desvincularon su visión de la religión, del uh-huh. fundamento de la religión, ¿sí? No rompieron con esa, con el dogma, ¿no? El dogma de, así entonces es. Se podría decir, Pavel, que la filosofía nace en Grecia, es donde nace, o es porque tenemos los registros de filósofos ahí, o nace, como dices, o nació en un lugar así cuando la humanidad empezó a... ¿Dónde nace la filosofía? La verdad es que hay mucha discusión al respecto, pues, ¿no? Digamos que los más acérrimos, pues, ¿no? Los más clavados en la tradición de la filosofía, porque por supuesto que la filosofía también ha generado sus dogmas, ¿no? Siempre aseveran que es fundamentalmente griega, pues, ¿no? Uh-huh. O sea, en ese sentido siempre se dice un poco que, al menos en la academia, ¿no? Que la filosofía como tal, para empezar, es una palabra de origen griega, pues, uh-huh. ¿no? Y como tal, su sentido verdadero está en la disciplina que se desarrolla en Grecia, pues, ¿no? Uh-huh. Pero en el sentido, que a mí no me parece que sea laxo, sino más bien abarcante, pues, ¿no? Y amplio. Hay tradiciones filosóficas a lo largo de todo el globo, pues, ¿no? Y incluso algunas que se desarrollan de manera independiente de la tradición griega, pues, ¿no? Por eso uh-huh. me gusta plantear siempre el asunto de aquí, pues, de Mesoamérica, ¿no? Uh-huh. Que al menos hasta siglos muy adelantados, pues, ¿no? No tuvimos contacto directo con ellos y a pesar uh-huh. de ello se desarrolló este pensamiento que escapaba del pensamiento mágico, pues, ¿no? Y que apostaba por una visión racional y hasta cierto punto materialista de la realidad, pues, ¿no? En función de eso, bueno, me parece que sí, ¿no? Para quienes somos occidentales, ¿no? Y estamos inmersos en esa tradición, pues la filosofía es de origen griego, pues, ¿no? Ah, sí. Pero una vez que se avanza en el estudio de la filosofía, también hay que, de alguna manera, aprender a ser menos excéntrico, pues, ¿no? En este asunto y aceptar que hay otra serie de tradiciones que también tienen elementos de corte filosófico, como decía Paquito, pues, ¿no? Uh-huh. O sea, de repente podemos encontrar en las tradiciones chinas, pues, no muchos elementos de filosofía, a pesar de que no esté completamente desvinculado de los elementos de su religión, pues, ¿no? Uh-huh. Paquito, para ti, ¿dónde nace la filosofía? Pues, la que nosotros hoy tenemos como tradición académica, parte de Grecia, por dos o tres descubrimientos que fueron esenciales. No creo que hayan sido los griegos así exclusivos que a ellos les haya tocado el descubrimiento. Si otras sociedades han avanzado o se han tardado un poquito más los griegos en descubrir, lo habrían hecho también. ¿A qué descubrimiento me refiero? Uno, descubrieron que nuestra percepción, nuestros sentidos, no nos entrega una realidad completa. Mucho menos la tradición, que también ya venían dudando. La religión tampoco entrega una realidad completa. La injusticia sobre esos efectos, yo creo que tanto desde entonces como ahorita los vemos clarísimamente, ¿verdad? Esa es una. Los sentidos no nos entregan completamente una realidad. Entonces, ¿a qué nos tenemos que atener? Descubren que tenemos una herramienta que es el pensamiento, utiliza palabras, y descubren el concepto. Ya me estoy dando grandes saltos dentro de la filosofía griega, pero para tratar de ilustrarlo, descubren que nuestras palabras en nuestra mente son conceptos, no son las cosas, cosa que antes de los griegos y todas las demás sociedades prácticamente le otorgaban un animismo a las palabras. O que incluso se encontraban contenidas en el lenguaje. Así es, las palabras son seres, o sea, no puedes pensar mal del vaso porque a lo mejor te puede ir mal con eso. Le otorgaban ese tipo de cosas, pero ahí entendemos que los griegos son los primeros en decir, no, la vocecita interna que tenemos aquí es una imagen del objeto, no es el objeto. Entonces, nuestra definición del objeto, podemos captar los aspectos esenciales del objeto. Bueno, eso para la filosofía griega. Y entonces comienzan a darse cuenta, una de las primeras actividades de la filosofía es dar la definición concreta, válida para todos, de los seres, de todos los seres que nos muestra la realidad. Por ejemplo, en la era moderna, hoy en la actualidad, se habla mucho, es rara escuchar hablar de, no, bueno, yo soy filósofo, es muy raro, pues, o sea, puedes decir soy pintor, soy esto, en cuanto a academias, o sea, si hay miles de abogados, médicos, pero filósofos, o sea, que entran a estudiar filosofía son muy pocos. En la era moderna, ¿para qué sirve la filosofía, no? O sea, Se puede, o sea, no sé, ¿para qué sirve un filósofo? ¿Para qué sirve la filosofía? La verdad a mí me parece que es un discurso sumamente flexible y en ese sentido puedes utilizar la filosofía casi casi para realizar cualquier actividad. Evidentemente no para realizar una serie de actividades técnicas específicas, pues, ¿no? Por supuesto que la filosofía no basta para adentrarte quizás al mundo de la física, pues, ¿no? Para adentrarte al mundo de la química, ¿no? De ciencias duras, pues, ¿no? Uh-huh. Pero sí es fundamental quizás para entender e interpretar la manera en la que te conduces en el mundo, pues, ¿no? En ese sentido, pues, me parece que la filosofía es sumamente útil porque te permite tener un panorama amplio de discurso sin necesidad de atender precisamente estos lenguajes técnicos que te decía. De alguna manera, la modernidad o la posmodernidad nos exige estar sumamente informados, pues, ¿no? Porque todo el tiempo tenemos que estar en la información, ¿no? Todo el tiempo tenemos que estar al tanto y todo el tiempo tenemos que estar formulando una opinión, pues, ¿no? Además, las redes sociales, por ejemplo, te lo exigen, ¿no? Constantemente, ¿no? Y quien está inmerso en esta dinámica de la comunicación, ¿no? Y de la globalización, tiene que estar al pedo, pues, ¿no? Tiene que estar atento y trucha de las cosas que van sucediendo. Y la filosofía, sin tener todos los elementos técnicos de las ciencias, es suficiente para generar una perspectiva global de la realidad y poder desde ahí interpretar el mundo, pues. En ese sentido me parece que la filosofía es útil porque te permite conducirte por el mundo de manera responsable, pues, ¿no? Interpretar, en términos de que ¿no? tú sepas quién eres, pues, ¿no? Y sepas cómo reaccionas ante la realidad que es esta que tienes enfrente, pues, ¿no? Sería como lo que mencionaba, ¿no? Saber interpretar esas imágenes que se nos van dando desde que somos niños, ¿no? Desde un planteamiento. Para ti, Paquito, ¿para qué función tiene la filosofía? Yo creo que hoy la filosofía tiene dos alcances. Uno individual y uno a nivel social. A nivel individual, claro que nosotros, todos los seres humanos, el que tengamos un carácter simbólico en nuestra conciencia y que es la forma con la que nos relacionamos con la realidad, significa que tenemos que darle un valor. Significa que tenemos que apostar a que esa actividad que realicemos tiene un sentido. Si no, entonces sí nos volveríamos locos, ¿sí? Creo yo. Eso cuando nosotros tenemos darle finalidad a todas nuestras acciones. Y desde ese punto de vista, todos los seres humanos, para tener un poco de cordura en este condenado mundo, es darle un sentido a nuestra vida. La filosofía creo que es una de las actividades más adecuadas para proporcionarnos algo que es esencial para el ser humano. La libertad de ser, la libertad de su voluntad. Hoy creo que todos los seres humanos tenemos, claro, aspectos filosóficos dentro de nuestra conciencia. Tenemos herramientas filosóficas en mayor o menor medida, poco pulidas o a lo mejor muchas de nociones, otros más acabadas o más conscientes. Pero sí considero que la mayoría de la gente hoy, cuando hace uso de la filosofía, lo hace de una manera nocional, o sea, basándose en nociones, ya no en una visión altamente reflexiva, especializada, bien concreta sobre esa actividad. Pero de qué es esencial la filosofía para todos, creo que es esencial. Para mí, todavía dentro de este nivel individual, creo que la filosofía, o que una de las finalidades de la filosofía es que al fin y al cabo todo ser humano tengamos esas herramientas como filósofos. Sí, ese es muy tentativo, muy fuerte, muy avesado decir, ¡ay, todos seremos filósofos! No, pero cuando menos tener los rudimentos básicos de la filosofía actual, ¿sí? Creo que esa es la necesidad que debe imponer de alguna manera también la educación. Creo que eso es lo que deberían hacer los actuales políticos, pero no creo que tengan idea al respecto. El otro nivel, ya para terminar, el otro nivel del alcance de la filosofía. ¿Para qué sirve la filosofía a la sociedad en general? Bueno, yo decía al principio que la filosofía sirve para coordinar las diferentes visiones del mundo. Hoy nos damos cuenta que la especialización, por ejemplo, de las ciencias, o ya por extensión, la especialización de todas las actividades del ser humano, nos hace perdernos en este bosque, ¿sí? Uno de mis dichos favoritos es que no por ver los árboles hay que dejar de ver el bosque, no por ver el bosque hay que dejar de ver los árboles. Es decir, hay que estar al tanto de los aspectos particulares como de una visión general o coordinadora. La filosofía creo que es la que puede dar ese aspecto, ¿sí? Las diferentes especialidades de la ciencia y de las actividades humanas, pues sí nos están altamente especializadas como nunca en la historia. Sin embargo, tienen los pies, la mirada puesta en su objeto sin levantarla para coordinarse. Hoy una de las propuestas básicas de las filosofías o de las diferentes visiones filosóficas es la interdisciplinariedad. Es decir, toda actividad humana para ser efectiva, ser auténtica, necesita tomar en cuenta y coordinarse todos los aspectos. Hoy, cuando hablamos de educación, tenemos que hablar de, por ejemplo, de aspectos biológicos, aspectos físicos, aspectos químicos, sociológicos, psicológicos. Es decir, tiene que haber una visión general de todo. La filosofía puede, es la que da esa coordinación, ¿sí? Ha quedado de ver, pero ahí estamos en el camino. Sería como un eslabón más en todo este aspecto de la educación moderna. Sería la filosofía, servirá como ese eslabón en el que se junta todo esto. Creo que sí. Las ciencias, pues, que ahorita están enseñando en las escuelas, no sé cuáles sean, pues, pero ¿sí? Pero sería como englobarlo en este pensamiento, en la filosofía. Hay una gran noción sobre la que se fundó la modernidad, pues, ¿no? Y resulta que antes, pues, de alguna manera el conocimiento estaba sumamente pues apartado de la banda, pues, ¿no? Solamente se podía escribir en latín, pues, ¿no? Y el costo de una publicación era sumamente alto, pues, ¿no? Uh-huh. Por lo tanto, pagar una publicación era sumamente complicado. Y no obstante, a través de la modernidad, pues, ¿no? Uno de los primeros textos que se escriben en una lengua madre, pues, ¿no? Que no sea latín, pues, ¿no? Sino en una lengua, coterránea, ¿no? O sea, es en el francés, pues, ¿no? Y es el discurso del método de Descartes, pues, ¿no? Y precisamente, él, de alguna manera, se considera que funda la modernidad, o a mí me parece que lo hace, a través de esta frase, pues, que dice que el bien mejor repartido en el mundo es el sentido, pues, ¿no? Y de alguna manera lo que dice es que el pensamiento, pues, está también repartido en el mundo, que absolutamente todos podemos pensar por nosotros mismos y ser legisladores de nuestra vida, pues, ¿no? Libre, y ese, ¿no?, es el principio, ¿no?, sobre el que se funda la modernidad, ¿no? Sobre compartir el conocimiento, es decir, ponerlo en el idioma que todos hablan, y además a decirles, ¿no?, que pueden discutirlo, pues, ¿no?, y que pueden, uh-huh, estar en desacuerdo, pues, ¿no? Porque tenemos que pensar también que la filosofía tuvo los vicios de su época siempre, pues, ¿no? ¿Cómo se hizo elitismo? ¿Cayó en un elitismo? Sumamente elitista, pues, ¿no? La filosofía era una educación sumamente privilegiada, sí, pero en general toda la educación lo era, pues, ¿no? Y el asunto, me parece, es que este espíritu de la modernidad, pues, ¿no? Es valioso, pues, ¿no? Claro, todos lo sabemos ahora, pues, ¿no? O todos lo tenemos interiorizado, culturalizado, ¿no? A cualquier persona que le pidas opinión sobre algo la va a tener, ¿no? Y te la va a dar sin sentirse apenado por tener una opinión, pues, ¿no? Pero no en el sentido crítico, pues, que debería ser siempre, pues, ¿no? Y en ese sentido, pues, me parece que no es que la filosofía sea el eslabón que posibilite o termine de posibilitar el asunto de la educación, sino que es el requisito mínimo, pues, ¿no? Uh-huh. Es decir, tiene que haber elementos filosóficos. Ser obligatorio, ¿no? Sí, uh-huh, sí, o sea, o sea, no sería como una opción, será como una obligación, es que estar dentro del... Tus elementos filosóficos, pues, representan directamente tu educación, pues. Sería necesario, ¿no? Porque de repente dices, no, pues esa carrera, ¿qué, no? O sea, mucha gente dice, bueno, ¿eso para qué sirve? ¿O para qué? Porque sí, no lo entendemos, hay ¿no? Hay que pensar que no somos exclusivamente computadoras, pues, uh-huh, ¿no? Es decir, no estamos aquí solamente para almacenar datos y computar respuestas. Y para ¿no? O sea, para recibir órdenes y acatar, tiene, ¿no?, que haber un proceso de aprendizaje, y este proceso de aprendizaje, pues, es una adquisición de saberes, pues, ¿no? Y los saberes son mucho más complejos que solamente información, pues, ¿no? Uh-huh. Los saberes tienen más que ver con que entiendas un sistema, pues, ¿no? Uh-huh. Lo interiorices y sepas guiarte a través de ese sistema, pues, ¿no? Sería como decirlo así, por ejemplo, un obrero, ¿no? Que si llega un momento a cuestionarse, decir, bueno, yo trabajo tantas horas, ¿para qué trabajo tantas horas? ¿Por qué esto? O sea, eso sería un pensamiento ya filosófico, ¿no? Claro. O sea, dentro de todo esto no es exclusivo para decir, ah, no, es que solamente la gente muy inteligente o la gente que tiene cierta capacidad intelectual. La filosofía es para la práctica, para todos, pues, ¿no?, digamos, ¿no? Es decir, para todos, ¿no? La filosofía está aquí, pues, para que la utilices tú en el mundo, pues, ¿no? No es como antes, pues, ¿no? Como digo, que de alguna manera sí te daba los medios, pues, ¿no?, para comprender la realidad, pero era así maniqueísta, pues, digamos, ¿no? Estaba un poco desvinculada de la realidad, de la práctica, pues, ¿no? Ah, ya no es de esa manera, pues, ¿no? O sea, ya está muy aquí, pues, ¿no? Ya es muy del mundo, ya es... El sabio, pues, ¿no? Ya no es este individuo, pues, ¿no? En la cima de la montaña, perdido, ¿no? Que nadie entiende y ve de manera extraña, ¿no? ¿no? No, pues, ¿no? O sea, la filosofía tiene que estar cerca, pues, ¿no? Cerca. A mí me parece que sí lo está, pues, ¿no? Porque tampoco me parece que el sistema educativo no dé los elementos suficientes para que se forme este tipo de conocimiento, de pensamiento crítico. Lo que sí me parece es que de repente los servidores, ¿no? Uh-huh. Que se encuentran al cargo de las instituciones educativas... No se percatan de esta situación, pues, ¿no? Y terminan por, pues, apagar, ¿no? Apagar un poco la flama crítica de los estudiantes de repente, pues, ¿no? Sí, porque te empiezan a hablar de, bueno, no sé, de corrientes, cosas por el estilo. No te lo plantean así como tú me lo acabas de decir, ¿no? Bueno, yo también tenía esa visión de decir, ah, no, es que el filósofo es un cabrón muy elevado, ¿no? Con un cierto grado intelectual más que todos. Y así como me lo estás planteando, o sea, entonces toda la gente, todos los seres humanos somos filósofos por naturaleza. Sería así la... Es arriesgado decir que por naturaleza, sí, ¿no? Pero... Eso sí, yo creo que sí, que la mayoría de la gente que nos dedicamos a este tipo de actividad, yo creo que sí damos la impresión de ser chocantes y darnos la idea de que, o dar la idea de que somos muy autosuficientes en todas nuestras ideas. Sí. Pero bueno, es la imagen. Nada más falta platicar un poquito para darse cuenta que no es tal cosa, pero sí puede dar esa impresión. Lo que yo considero es que la filosofía nos da libertad. Esa libertad es... Esa pregunta que se hace, como tú ejemplificaste hace un momento, el obrero que dice, oye, canijo, ¿por qué trabajo 8 horas? Ahorita ya no se trabajan 8 horas, ya tienes que trabajar mínimo 12. 12, así es. 8 si no comes. Sí, ese 8 nomás para los camiones. Pero... ese cuestionamiento ya es un quehacer filosófico, ya está ejerciendo su libertad, ya está cuestionando su propia realidad. El que uno de los aspectos con los que nació la filosofía desde Grecia es que empieza a luchar contra los dogmas, contra las costumbres, contra las imposiciones, contra los pensamientos ya establecidos, ¿sí? Al darse cuenta que no son la realidad. Entonces, al cuestionarlos estamos haciendo uso de esa libertad. Es uno de los grandes productos precisamente de la filosofía. Danos la libertad de acción, la libertad de pensamiento, la libertad de nuestra voluntad, ¿sí? Nuestro libre albedrío por ahí, como se dice en la religión. En la educación hoy es esencial que exista ese tipo de la filosofía. Yo estudié en los años 70 la primaria y ya no me daban nada de aspectos de filosofía. Yo tomé filosofía hasta en la preparatoria, ¿sí? Pero me doy cuenta, y no soy el único en esa opinión, me he dado cuenta por diferentes lecturas que he tenido, no nada más de autores aquí mexicanos, sino también europeos y de otros, coinciden en que en todos los países ha bajado el nivel de filosofía dentro de la educación o la impartición de la filosofía dentro de la educación, pero que al mismo tiempo el aumento de problemas dentro de estas sociedades es notable, parece que va como una especie de balanza, menos filosofía, mayores problemas, etcétera. Pareciera ser, esto mereciera una investigación más a fondo, pero pues el que ya sean tantas voces al respecto acerca del quehacer de la filosofía y cómo va disminuyendo esta visión en la educación, sobre todo desde la infancia, pues es notable. Yo creo que algo hay ahí en la filosofía que es necesario, que estamos perdiendo y que debemos de volver a regresar. Como decía hace rato, yo creo que todos de alguna manera debemos llegar a tener elementos concretos de filosofía para llegar a ser de alguna manera humanos y perdernos pues en la masa, que desgraciadamente es lo que nos ha impuesto los sistemas socioeconómicos, hacer que el hombre, el individuo, no sea un individuo pensante, sino que sea un individuo masa que piensa como todos los demás, consume lo que todos los demás y no ejerce su libertad. Por eso, entonces, es por eso que mencionabas que es la libertad, ¿no? Que te da esa libertad, porque se podría decir que hay un sistema, hay algo que le interesa que no seamos filosóficos, ¿no? Que no cuestionemos, pues, o sea, te tiene que gustar esto, por esto tienes que, lo que decía Pavel, ¿no? O sea, seguir las masas, decir esto es lo que tienes que hacer, esto tienes que producirlo sin necesidad de estar como robots, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿sería que la filosofía te hace más humano y menos robot? ¿Sería la...? Bueno, a mí me parece que pensar en estos términos, pues, ¿no? Como de ser más humano, ¿no? Solamente por hacer el ejercicio filosófico, me parece sumamente arriesgado, pues, ¿no? Sí quisiera decir también que la filosofía no es buena per se, pues, ¿no? Es decir, no se da un salto hacia el humanismo, pues, ¿no? Solamente por acercarse a la filosofía, pues, ¿no? La verdad es que la filosofía es una herramienta que se puede utilizar también para chingar, pues, ¿no? O sea, así, ¿no? Directamente, pues. Sí, hablaban hace rato, antes del programa estaba oyendo que había filosofía política y filosofía social, ¿no? O sea, ¿cómo a veces algunas ideas filosóficas han causado grandes madres en la humanidad, muchas, ¿no? Muchas veces, o sea, directamente, pues, me parece a mí que la filosofía ha sido, o la mala interpretación de ciertos elementos filosóficos ha sido lo que ha engendrado las ideas más nocivas para el ser humano, pues, ¿no? O sea, me parece que, por ejemplo, la propuesta nacional socialista, pues, ¿no? Alemana de, del 45, pues, ¿no? Tiene su origen en una serie de preceptos filosóficos mal entendidos, pues, ¿no? De la filosofía heideggeriana específicamente y del resto de la filosofía alemana, pues, ¿no? O sea, Y el vato creía que era lo chido, ¿no? No, bueno, o sea, su razón, pues. A lo que voy, pues, es que este elemento tiene que ser sumamente crítico, pues, ¿no? Uh-huh. O sea, si no vas a acercarte a la filosofía con ojos críticos, pues, y vas a dudar de absolutamente todo lo que se te presenta, puedes terminar por extraer consecuencias o afirmaciones equivocadas, pues, que después, cuando estén interiorizadas, pues, te harán cometer una serie de acciones que no se representan, pues, ¿no? Con la realidad adecuada, pues, o la chida, ¿no? O la comunitaria, o la que es buena para todos, ¿no? O en la que no estás chingando otro vato, pues, ¿no? En ese sentido, pues, me parece que no basta, pues, con acercarse a la filosofía. O sea, hay que acercarse a la filosofía, pero además hay que ser cuidadoso, pues, como con cualquier otra ciencia y cualquier otro saber, pues, corremos el riesgo de hacer mal uso de él, pues, ¿no? Sobre todo porque me parece que la filosofía tiene una capacidad persuasiva muy fuerte. Y en ese sentido, esa capacidad persuasiva que tiene puede terminar por generar estas cúpulas de repente, pues, ¿no? Y estos agremiados, ¿no? Que a veces no son tan críticos como puede serlo la figura que está en el puesto de autoridad de ellos, pues, ¿no? Okay. ¿Y por qué esta decisión de entrarle a la filosofía, por ejemplo, y no haber sido médicos, contadores? O sea, porque esta decisión de la academia de decir, bueno, voy a dedicar mi pasión es la filosofía y voy a dedicar mi vida. O sea, no, yo sé que es algo, por ejemplo, ahorita no te mantienes de decir, bueno, soy filósofo y qué, pues, o sea, no comes de ser filósofo. ¿Qué es lo que te da la filosofía? Al principio decías esto de que hay pocos filósofos, pues, ¿no? Y que de repente pueden haber como muchos licenciados en derecho, pues, ¿no? Mucha banda que estudió, no sé, otras carreras, pues, ¿no? Ajá. La verdad, me parece, pues, que la carga, pues, ¿no? Académica, en el sentido de que el estudiante de preparatoria tenga que elegir cuál es la carrera que va a estudiar, pues, ¿no? Y esto, por supuesto, representa en términos de sistema, ¿no? Una decisión cabrona, pues, ¿no? Porque el sistema te está diciendo que esto es lo chido, güey, ¿no? O sea, esta es de las decisiones vergas de tu vida, pues, ¿no? Supuestamente, ¿no? O sea, pues entra ahí la oferta y la demanda, sí, ¿no? Sí, o sea, vas a entrar al mercado, pues, ¿no? Y tienes que empezar a ver cómo vas a gestionar tu fuerza de trabajo para vendérsela a otro vato, pues, ¿no? Cómo vas a ser productivo, ¿no? Exacto, ¿no? ¿Cómo? Y a mí me parece, o al menos esto es lo que yo he percibido en la carrera, que la banda que estudia filosofía sí tiene otro tipo de inclinaciones. Por ejemplo, en mi caso, pues, ¿no? La verdad es que nunca he sido un vato muy apegado a la feria, pues, ¿no? Yo soy hijo de dos artistas, pues, ¿no? Y no te... No, bueno, yo siempre los vi trabajar, pues, ¿no? Pero nunca tampoco fue su trabajo lo que eran ellos, ¿no? En ese sentido, pues, ¿no? Me parece que hay una identificación muy cabrona de la banda con su trabajo, pues, ¿no? Uh-huh. Como si verdaderamente esa actividad que desempeñas para obtener la feria fuera lo que seas, ¿no? Uh-huh. Es decir, si yo, ¿no? El día de mañana empiezo a trabajar en la central de abastos cargando costales, yo no soy un cargador de la central de abastos, pues, ¿no? Yo soy otro güey, pues, ¿no? Uh-huh. Y desempeño esa labor para ganarme una feria, pues, ¿no? Uh-huh. Y a mí me parece que precisamente esa problemática es la que los chavos, ¿no? De prepa no identifican cuando van a entrar a la facultad, pues, ¿no? Uh-huh. Que la manera de identificarte, pues, con tu realidad no es a través de la labor que desempeñas económicamente exclusivamente, pues, ¿no? Uh-huh. Claro que en cierta medida lo eres, pues, ¿no? Uh-huh. Pero no eres exclusivamente eso, pues, ¿no? Y en ese sentido yo he percibido, pues, que la banda que entra a la filosofía, incluyéndome, pues tiene elementos, ¿no? De su personalidad que son un poco más complejos que solamente la búsqueda del ingreso, pues, ¿no? Es decir, son personas que por lo general ya tenían intereses por el arte, pues, ¿no? O ya tenían intereses por otros cotorreos, ¿no? Que igual y ya se escapaban un poco, ¿no? De esta lógica de que la feria es lo único chido, pues. El estatus, ¿no? El estatus que te da ser, sí, ser un, por ejemplo, pues ser un médico, pues ya todos, ay, el señor doctor, el señor abogado, el señor contador, ¿no? O sea, pero si te das cuenta ya en la actualidad, esa madre ya no es como antes, ¿no? Bueno, yo cuando estaba morro, que abandoné la escuela, me decían, no, métete a estudiar porque, pues, ¿qué va a ser de tu vida, no? ¿Qué va a ser de tu vida si no? Y te das cuenta que ahorita, o sea, mucha banda le venden esa ilusión, ¿no? De ese estatus y nunca, y por ejemplo, y todos dicen, no, pues, métete a filosofía porque, o a letras, bueno, también letras ya se puso de moda, pues, pero es así que dices, bueno, pues ahí no me va a dar de comer, ¿no? Porque yo me acuerdo que pasó en una situación con mi familia, con mis hermanos que estuvieron letras. Lo primero que dijo mi mamá, pero te vas a morir de hambre. Fue lo primero, o sea, eso no te vas a mantener. O sea, y eso es chido, ¿no? Llegar a decir, bueno, pues como tú lo mencionas, ¿no? Pues yo no quiero estudiar letras para tener dinero, ¿no? Así es. O sea, por ejemplo, a ti, Paquito, ¿qué te da la filosofía? Mira, Ahorita que estaba platicando, Pavel, de todo esto, me acordé. Recordé por qué entré yo a estudiar filosofía. Yo entré a estudiar filosofía porque no salí en listas en la carrera de psicología. Y creo, y lo digo, porque la mayoría de los que entramos a filosofía no entramos con la convicción directa de entrar a filosofía. Hay muy pocos. De los 25 compañeros con los que entré, solamente dos tenían la convicción directa que hicieron trámites directamente a estudiar filosofía. Todos los demás fue de manera alternativa, ¿no? Resulta que ya cuando estando yo en la carrera, me di cuenta que era realmente lo que buscaba. Yo cuando hice trámites a psicología me interesaba mucho los mecanismos del pensamiento, del razonamiento, decía, si logro descubrir cómo descifrar, cómo pensamos, cómo actuamos y todo eso, no, pues, me la van a peinar todos y los voy a manejar a todos. Bueno, pues es la visión ingenua, inocente que tiene uno. Uno es perverso. Voy a controlar el mundo. Voy a controlar las masas. Uno es sumamente villano, ¿no? Voy a empezar a leer. Cuando está eligiendo su carrera. Sí, voy a leer pensamientos chingada. Sí. Órale, no salí en psicología. Afortunadamente, en aquel tiempo pensé que era malo hacer, pero no. Oh, qué bueno que no salí listo, me metí a filosofía. Y me di cuenta que esa actividad pues era lo que no había descubierto todavía. Me faltaba entender eso que era la filosofía, ¿no? Y estando ya en la carrera, me di cuenta que era un aspecto esencial de todos los seres humanos el descifrar esos aspectos de nuestra vida que son los propios y cuáles son los ajenos. La psicología, la filosofía, la sociología, en general, hasta el arte. Todas las carreras de tipo humanístico creo que tienen esa oportunidad de darnos a través de la actividad, por ejemplo, el arte, a través de hacer arte, creo que también es una forma de descubrirse. La filosofía es más directa, pues. De todas las actividades humanísticas, creo que es la más directa para ese aspecto, junto con la psicología. Todas las demás tienen ese aspecto fundamental, descubrirnos quiénes somos, exactamente, delimitarnos, ¿sí? Y esa es una actividad fundamental que no podemos dejar ni desde el primer momento de nuestra vida hasta el último. Si lo hacemos cada vez más consciente, claro que es más efectivo, más realista nuestra actividad. Y al fin y al cabo me di cuenta que la filosofía pues es mi actividad esencial de todo lo debe ser mi actividad cotidiana. No buscando una actividad de ser profesional o de ser un poquito mejor que los demás. No, es lo que me toca como ser humano, hacer filosofía, porque creo que es lo más auténtico que puede haber. Para mí en este aspecto, ¿no? Ya como decían en lo social, pues en la filosofía no tiene, ¿cómo te diré? No tiene una aplicación muy directa por la invalidación que se le ha venido dando a través del sistema, pero de que es esencial en estos momentos que se haga una clarificación del sentido del vida, o inclusive hoy hablando tan de boga que está la política, si los diferentes candidatos tuvieran, ya no digo algo filosófico, tuvieran un proyecto definido, sería algo diferente. Tuvieran una visión filosófica, a cualquiera de esos le beso las patas, pero ninguno sabe nada de filosofía, ¿verdad? No tienen una visión, no tienen absolutamente nada. Su visión es demasiado parcial, no es una visión general, no es una visión de conjunto, ¿sí? Ellos reaccionan a una imposición ideológica de alguna manera, ¿sí? Las condiciones los mueven. A ese nivel, a nosotros, yo considero que los que nos dedicamos un poquito a la felicidad o que le hacemos un poquito a esta actividad, pues tenemos un poquito, una ligera quizá oportunidad de desvincularnos un poquito de eso y definir un poco diferente las cosas, ¿no? Ok, Andrés Roy Laurano, saludos. Creo que la filosofía se ha transformado con la actualidad o solo existe. No sé si esa pregunta, a ver, mi Andrés, si es pregunta o... O nomás es una opinión. Y un saludo a Elena Torres que está, nos vio, a Bomo Chá Mojica y a Panda Mendoza que nos están viendo. Muchas gracias. Vamos a un corte vamos a escuchar Guayaquil City, una canción de Mano Negra ya de mis anhelados años 90, una cancioncita acá de ahorita que está haciendo calor. Guayaquil City, continuamos, escuchamos. Esta solamente lo vamos a poder escuchar por radio, porque si lo ponemos acá por el Facebook Live no lo mutan, porque ya ven cómo son estas cuestiones de los derechos de autor. Vamos a escuchar un corte, Guayaquil City con Mano Negra, y continuamos. Vamos a hablar un poquito de filosofía. Thank you. reventar. Tanto calor no se puede aguantar. Oye, pana, ¿qué pasa por la calle? Llorando va la terremoto, se mató su niño en moto. Su hombre que está en el mar. Dime tú quién va a cobrar. Huelga en el puerto ya se ha terminado, en el sindicato ya se lo han cargado. Oh, Guayaquil sí. Oh, gana mi baby. Los sueños peruanos, venga hermano, enrollate. Y el dinero que yo gano a Miami lo mataré. Y si te engañas colombiano, de un balazo lo mataré. Ok, continuamos. Después de haber escuchado Guayaquil City, de ahí con Mano Negra, vamos a tomar un poquito, a retomar un poquito a este esta tarde filosófica aquí con Francisco Rodríguez y con Pavel. So, ellos son filósofos. Hablando un poquito de, retomando un poquito el tema, hablábamos en el primer corte, un intro de la qué es la filosofía y para qué sirve la filosofía. En este segundo corte vamos a hablar un poquito de la diferencia entre ideología y mi filosofía de vida, porque se puede decir que, bueno, es mi filosofía de vida, pero cuando estuvimos cuando estábamos planeando la entrevista, hablaba con Francisco, una cosa es ideología de vida y otra cosa es filosofía de vida. ¿Cuál es la diferencia entre ideología, o sea, ideología impuesta, pues? Porque a veces creemos, esto es lo que a veces defendemos una ideología, pues, y pensamos que es nuestra, ¿no? Y a veces es impuesta. Así ¿Cuál es. Es la diferencia entonces entre filosofía de vida y ideología? Bien, las ideologías son sistemas de pensamiento, son visiones del mundo históricamente bien establecidas, ¿sí? Hay diferentes ideologías por las que se maneja nuestro actual gobierno, por ejemplo, o el sistema de educación, diferentes ideologías, pero son sistemas establecidos. No siempre los actores de esos pensamientos están totalmente consciente de ellos, ¿sí? Sus ideas simplemente son aplicación de una visión bien establecida y de un fin bien establecido. En ese aspecto estamos hablando de la ideología. Pero cuando hablamos de filosofía de vida, estamos hablando de algo muy personal. Es algo que se utiliza de manera muy común aquí en México. Todo el mundo dice, tú, esa es tu filosofía, o tú tienes este tipo de filosofía, cuando en realidad no estamos refiriendo a la forma particular en la que cada quien tiene una manera de pensar respecto a cierto fenómeno, nada más, ¿sí? Su posición particular no quiere decir que sea una directamente una ideología, simplemente que a cierta persona le guste ser honrado nomás por las mañanas y en la tarde no, bueno, pues es una forma de filosofía de vida, ¿no? En la mañana es tianguero y por la tarde da clases, por decirlo así, ¿no? La ideología tiene que ver con un aspecto más general, más definido. Tiene que ver con causas sociales, tiene que ver con causas históricas, tiene que ver con una definición de grupos sociales, ¿sí? La filosofía de vida personal, bueno, pues es algo particular, personal. Claro, la filosofía de vida sí responde en muchos aspectos a esa ideología general. Pero cuando la aplicamos de manera individual, pues es filosofía de vida. No sé, ha quedado claro. Si no, aquí mi amigo Pavel puede clarificarlo más. Yo creo que es así muy, muy evidente, pues, ¿no? También... Por ejemplo, un ejemplo de ideología. Algo así que tú digas, bueno, que la gente llegue a confundir. Esta es mi filosofía de vida. Bueno, cuando ya se lo plantean, pues porque a mí me parece que hay una ideología de nuestro propio comportamiento que nos permiten darnos cuenta cuando estamos actuando en función de una ideología y cuando estamos actuando en función de nuestros propios elementos filosóficos, pues, ¿no? A mí me parece, por ejemplo, las ideologías son más bien estáticas, ¿no? Y de las ideologías provienen las ideas que de repente la banda encarna o representa, pues, ¿no? Aquí entraría, bueno, pues, disculpa que te interrumpa, por ejemplo, esta madre del coco wash, ¿no? De que te lavan el coco, que tienes que, así esta borbandeo que, de consumismo en la actualidad, de mercadotecnia, todo este pedo. Esta sería una ideología. Sí, bueno. Implantada. O sea, hay una madre que se llama neoliberalismo, pues, ¿no? Digamos. Y el neoliberalismo tiene una serie de elementos sistémicos que implican una escala axiológica, ¿no? Esto significa que el valor de unas cosas se encuentra por encima del valor de otras cosas, ¿no? En el caso del neoliberalismo, la vida no es vida, es fuerza de trabajo, ¿no? Y tus necesidades vitales no son tus necesidades vitales, son mercancía, ¿no? Uh-huh. Esto significa que los valores de mercado están por encima de los valores vitales, ¿no? Uh-huh. De los valores biológicos, ¿no? Es decir, la feria, ¿no? Uh-huh. Tiene la facultad en el neoliberalismo de ser la unidad de medida del valor de las cosas, ¿no? Es decir, si yo quiero saber cuánto vale una cosa encima o en relación a otra, pues, ¿no? Los pongo en una balanza donde equiparo el valor monetario que tienen, pues, ¿no? Uh-huh. Eso bajo un sistema neoliberal, pues, ¿no? Digamos. Y de alguna manera este sistema se incrusta, pues, ¿no? En la vida, porque es la manera en la que vivimos, es como actuamos, ¿no? Uh-huh. O sea, suponer que interactuamos de otra manera que no sea económica es falso, pues, en este sistema neoliberal, pues, ¿no? Uh-huh. Y en ese sentido, pues, ¿no? Nos encontramos ante la realidad, pues, ¿no? Y por supuesto que involuntariamente interiorizamos esa realidad, pues, ¿no? Y la ideología es el resultado de esto, pues, ¿no? La ideología son todas esas ideas que te provienen de lo exterior y que son, en cierto sentido, ajenas a las... Ajá, pero fácticas, pues, ¿no? Porque después de todo son las que te permiten manipular y mantenerte en el juego, ¿no? Y estar aquí y allá y ver qué onda con el mercado, pues, ¿no? En ese sentido, la ideología son las ideas que provienen del sistema predominante, pues, ¿no? Claro, también hay ideologías que se oponen a los sistemas predominantes, pero no por eso dejan de ser más tendenciosas o más rígidas, pues, ¿no? Si pensamos, por ejemplo, en el socialismo así puro y duro, ¿no? Pues resulta que hay elementos, ¿no? De esta capacidad que tiene como comunizante, pues, ¿no? O comunal, que uh-huh. terminan por negar completamente al individuo, pues, ¿no? Entonces, de repente, ese individuo ya no vive, ¿no? Ya no existe per se, pues, ¿no? Sino para la comunidad. Uh-huh. Y en ese sentido, que un miembro de una comunidad socialista desaparezca, porque el Estado decide desaparecerlo, es igual de probable, ¿no? Y igual de terrible que si sucede en un sistema neoliberal, pues, ¿no? Uh-huh. O sea, lo que quisiera decir es que, de alguna manera, tu filosofía de vida, ¿no? No existe, pues, ¿no? Porque cuando estás diciendo, esta es mi filosofía de vida, en realidad lo que estás diciendo es que hay una serie de elementos de los que estás convencido y por los cuales tú accionas o realizas ciertas acciones de una manera muy específica, pues, ¿no? Y uh-huh. la filosofía es bastante opuesta a esto, pues, ¿no? De alguna manera tú deberías mantenerte flexible y deberías mantenerte cuestionante y deberías mantenerte con la mente abierta uh-huh. y atento, pues, ¿no? Porque la realidad va a seguir cambiando, pues. ¿No? Uh-huh. Pensémoslo, por ejemplo, en términos del desarrollo científico, pues, ¿no? Si el día de mañana, ¿no? Sale un cabrón a decir que en realidad pura madre, ¿no? Que no, la evolución está equivocada, ¿no? Y no, panspermia, ¿no? La neta es que sí venimos acá de un pinche meteorito alien, ¿no? Y esa es la neta, pues, ¿no? Y aquí están las pruebas, güey, ¿no? Uh-huh. Y verga, ¿no? O sea, va a ser una problemática como lo fue la evolución, pues, ¿no? Uh-huh. Porque digamos que el pensamiento religioso, pues, ¿no? Del creacionismo se vio sumamente afectado y atacó, ¿no? A los elementos más íntimos y profundos de la creencia humana, pues, ¿no? Uh-huh. Entonces, de repente dejamos de ser el centro del universo y nos convertimos en un animal más, en un proceso más, que estaba haciendo una cosa más, en un universo demasiado grande y donde no éramos absolutamente nada, ¿no? Uh-huh. Entonces, el día de mañana viene alguien a decirnos algo completamente diferente, por supuesto que nosotros vamos a cambiar, uh-huh. porque nuestra visión de nosotros mismos va a verse modificada, pues, ¿no? Uh-huh. Y en ese sentido, pues, me parece que la filosofía es muy opuesta a esta noción que se tiene de manera... como común, de uh-huh. que tener una filosofía de vida es tener una serie de principios, ¿no? Bajo uh-huh. los que te riges, eso es como muy artificial, pues, digamos, ¿no? La filosofía tiene que estar más enfocada a ese rollo, pues, ¿no? Más abierta, ¿no? Sí, más abierta como al diálogo, Sí, bueno, ¿por qué no? Y a cambiar, o sea, porque la realidad va a cambiar, pues, ¿no? Y en ese sentido se distingue, pues, ¿no? Del asunto dogmático, como ya habíamos dicho, de religión, ¿no? Que es una sola creencia y esta no va a cambiar nunca, pues, ¿no? Y también se distingue de la ciencia, pues, ¿no? Porque de alguna manera la filosofía solamente reacciona ante los elementos de la realidad inmediata, pues, ¿no? No es directamente una exploración profunda de los elementos de lo físico, pues, ¿no? Uh-huh. Sino solamente la reacción directa ante estos fenómenos o efectos que suceden, pues, ¿no? No necesitamos directamente cuestionarnos por qué suceden, pues, ¿no? Uh-huh. Basta con que sepamos que están ahí y reaccionemos a ellos, pues, ¿no? Claro, si esto involucra, ¿no?, un análisis de los elementos sociales, de los elementos humanos, uh-huh, pues sí, ¿no? Esto es labor de la filosofía, pero no directamente así la profundización en las problemáticas. Uh-huh. Entonces, sería como lo contrario, la filosofía, bueno, no sé si entendí bien, la filosofía será como lo contrario de la ideología, porque la ideología es algo impuesto, algo que te siembran, o sería la filosofía aplicada, pues, en un ser humano, será como lo contrario de la ideología, de una ideología impuesta. Que sea que quede un poquito más claro con esta. La filosofía comenzó siendo una actividad general, abarcaba religión, abarcaba biología, química, física, es decir, todas las actividades que hoy consideramos de la ciencia, ¿no? En su inicio. Poco a poco, con el desarrollo de la filosofía y del pensamiento filosófico como fundamentador, como confrontador de la realidad y de las ideologías, va delimitándose, va depurándose y va separándose de diferentes aspectos de la filosofía. Lo primero que se separa de ello es la filosofía, es la religión. Uh-huh. En un momento, en Europa, en la Edad Media, a finales de la Edad Media, en la que ya el hombre dice, bueno, pues hay que buscar otro tipo de visión, ya la tradición, las imposiciones religiosas no funcionan, la realidad nos dice otra cosa. Okay, a partir de eso se dan cuenta que el pensamiento físico, el pensamiento matemático, el pensamiento biológico, el pensamiento médico, todos estos tienen una fundamentación, tienen una, ¿cómo se dice?, demostración de la realidad mucho más cercana que lo que tenía la filosofía y la religión de aquella época. Entonces, empiezan a separarse estas ramas de la filosofía y hoy lo único que le queda después de toda esa separación de aspectos de la filosofía, a la filosofía le quedan nada más tres o cuatro campos. Uno es la teoría del conocimiento, que se llama epistemología. ¿Qué es lo que realmente conocemos? Uh-huh. La ontología. ¿Qué es el fundamento? La ontología quiere decir qué es el fundamento de todos los seres, qué es lo que define a cada uno de los seres con los que nos enfrentamos nosotros. Es un estudio, ¿sí?, de la identidad. Es un estudio de la identidad, exactamente. Tenemos tres, un tercero es la historia de la filosofía, la lógica también, qué otra puede ser, la estética. Ya mencioné cinco aspectos que son básicos de la filosofía. Si hoy queremos hablar de la filosofía en concreto, como académica, como formación exacta, tenemos que hacer uso de esos, cualquiera de esos cinco campos, ya sea de la estética, de la lógica, de la epistemología, de la teoría del conocimiento, ontología, etcétera. Ahí estamos hablando de filosofía y estamos hablando de carácter filosófico. Cuando hablamos de su aplicación, cuando hablamos en concreto de esa aplicación en nuestro tiempo, de la filosofía, estamos hablando o de ideología o de filosofía de vida. Como decía muy bien Pavel, la ideología tiene una funcionalidad social, funciona para grupos sociales, va enfocada a grupos sociales. Para encajar. Cada individuo tenemos nuestra visión particular, pero lo que nos hace creer que tenemos un poquito de libertad es que creemos tener un poquito de filosofía de vida, ¿sí? En realidad lo que yo no quería decir eso tampoco. No somos tan libres. Repítelo. Me gustó esa parte. A ver si lo puedes repetir. ¿Cómo? Lo voy a repetir de manera diferente, porque a mí me van saliendo las ideas como las voy enunciando, ¿sí? Nuestra aplicación que hacemos nosotros de lo que decimos como filosofía de vida, en realidad no es de nosotros, es una imposición de las ideologías, ¿verdad? Nosotros en nuestra filosofía decimos, pues yo voy a ser honesto, pero pues esa es una imposición que nos da las condiciones de vida. Nosotros honesto sabemos, ¿a partir de qué, no? No, tendrías que pensar a quién le sirve tu honestidad, sí, por ejemplo. Sí, aquí, hoy, en la actualidad, ahorita, 2 de mayo de 2018 en Guadalajara, si queremos decir que soy honesto es porque estamos condicionados porque, una, o nos va mal con los policías porque son muy manchados, o nos va mal con el cártel que está en función porque hay que pedirle permiso al cártel que funciona para robar, es cierto, tío, es lo que me estaba enterando, yo no sabía que hasta para hacer ladrón hay que pedir permiso. permiso. Todo ese tipo de ideologías ya están condicionadas. La persona cree que actúa de manera libre y que hace, no, yo voy a ser deshonesto, voy a ser honesto. No, son imposiciones de la realidad. Cuando hace uso de estos elementos de análisis, de una metodología filosófica o bien también psicológica o sociológica, logra desprenderse de esos aspectos de filosofía de vida y de alguna manera le da una oportunidad de desprenderse de las imposiciones ideológicas de su del grupo social o grupos sociales a los que pertenece. ¿Sí? Sí. Hay una libertad. Para aterrizar, Pavel, ¿con qué te despides? Anda, con un adiós, ¿no? Pero para aterrizar esta charla filosófica. Bueno, a mí me parece, como dije hace rato, que la filosofía es muy útil, principalmente en este asunto de que nos permite mantener una visión general, pues, ¿no?, de nuestra realidad, y que esta visión general de la realidad que formulemos por nosotros mismos, por supuesto a través de la información que nos llega de diferentes canales, es sumamente valiosa, pues, ¿no? Pensemos, por ejemplo, ahorita con este rollo que decíamos, estas determinaciones, ¿no? A mí me gusta mucho un experimento mental, ¿no?, que se llama el demonio de Laplace, ¿no? Donde, bueno, demonio es una manera de decirle, pues, en la filosofía, uh-huh, en general, los como los seres, ¿no?, míticos, pues, ¿no?, uh-huh, a estos seres como con capacidades sobrehumanas, ¿no? Uh-huh. Y la onda es que si un genio de estos, pues, ¿no?, conociera la posición exacta de todos los átomos del universo, ¿no?, podría predecir todos los sucesos de la realidad, ¿no?, hacia el pasado y hacia el futuro por siempre, pues, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué? Porque supuestamente, ¿no?, o a través del experimento se demuestra que la voluntad humana, ¿no?, y todos los elementos de lo que llamamos libertad no es sino una serie de determinaciones materiales, ¿no? Es decir, tu identidad, pues, no es sino una serie de impulsos eléctricos, ¿no?, y una serie de componentes químicos y una serie de elementos cerebrales que igual y son ajenos a ti porque pueden ser solamente un fenómeno de la naturaleza, pues, ¿no? En ese sentido, ante una realidad tan cientificante, pues, ¿no?, tan sacrílega, ¿no?, en el sentido de que hemos perdido todo lo sagrado y ya no existe el alma, ¿no?, uh-huh, y ya no está aquí Dios, pues, ¿no?, y estamos tan desamparados ante un universo tan material y que nos encuentra tan condicionados, la filosofía te permite mantener una identidad, pues, ¿no?, y la filosofía te permite mantener una forma particular de ser y de estar, pues, ¿no? Y esa forma particular me parece que es sumamente valiosa, porque finalmente, pues, ¿no?, es la única manera de diferenciarte, ¿no? Ok. Francisco. Cada uno de los momentos que vivimos son únicos, son irrepetibles. Lo que estamos pasando ahorita es único y irrepetible. Creo que la actividad humana que más te acerca a darte cuenta de esa unicidad de nuestra vida, de nuestros momentos, de nuestros instantes, es la filosofía. La filosofía nos da la libertad, nos da la posibilidad también de acercarnos y darnos cuenta y desarrollarnos para darnos cuenta que somos únicos e irrepetibles. Si sabemos que somos únicos e irrepetibles, no tenemos por qué andar pensando que después de morirnos va a haber una nueva vida u otro tipo de cosas, fantasías de ese tipo. No, yo soy de los que piensan que nos morimos y se acaba todo, pero al fin y al cabo, esta vida que tenemos es única y la filosofía creo que te da esa libertad de de apreciarla, valorarla en su momento justo, en su valor. Ok, pues no sé si gustan agregar algo más. No sé. Vamos a hacer un anuncio de algunos eventos que se están aquí en Guadalajara para mañana. El proyecto Bluesía, el jueves 3 de mayo en el Museo de la Ciudad a las 7, para que se den una vuelta ahí. Va a estar este proyecto de Bluesía, ya estuvieron aquí con nosotros, es algo así de musiquita de blues con poesía vinculado. Y va a estar este jueves 3 de mayo en el Museo de la Ciudad a las 19 horas, es un evento gratuito. Y también en Casa Musa va a estar el evento Poesía de Mayo, es un foro libre con micrófono abierto para no solo para poesía, sino diferentes artes. Es como una revista cultural en vivo ahí en Casa Musa, este 3 de mayo a las 19 horas. Ahí para que se den una vueltita y se aventen un cotorreo y dejan un poquito la televisión y salgan a cotorrear. Pues, ¿con qué? Un mensaje final hacia las lunas de Saturno, al pasado y al futuro de la humanidad. No, pues, ya para despedirnos. A mí se me hace que ese rollo de cotorrear la filosofía está chido, pues, ¿no? Te facilita muchas cosas, la verdad, pues, ¿no? Te mejora el humor, ¿no? Perderle el miedo, ¿no? Sí, si no se te para, se te va a volver a parar, ¿no? Todas esas cosas. No, sí, es chido, pues, la neta, cotorrear esos temas, pues, ¿no? Es bien interesante y bien apasionante cuando te empiezas a involucrar en eso, pues, ¿no? Porque sí te genera perspectivas diferentes, pues, ¿no? y las perspectivas diferentes siempre son enriquecedoras, pues, ¿no? A mí me parece. No sé, que, creo que hay poco más que decir, pues, ¿no? Tampoco recomiendo, ¿no? A la banda que estudie la carrera, pues, ¿no? La verdad es que estudiar la carrera no es como, uy, ¿no? Qué chingón, pero... Pero sí que se den un clavadito a la filosofía para... Pero de veras, pues, ¿no? O sea, que sea un asunto serio, pues, ¿no? Porque sucede muy a menudo, pues, ¿no? Que cuando uno empieza a involucrarse en ciertas cosas, se va con la finta, pues, ¿no? Uh-huh. Y la verdad es que estas cabecitas, ¿no? De gente que de repente ha leído un poco de filosofía, ¿no? Y quiere cambiarle la vida a todos sus amigos, ¿no? Y a todos sus familiares, ¿no? O sea, no se vuelvan tampoco predicadores de esto, por favor, ¿no? O sea, pinten su raya, ¿no? Consigo mismos, ¿no? Digo, es bien chido, pues, de veras, ¿no? Pero también es otra cosa que hay que hacer con responsabilidad porque es enajenante, pues, ¿no? En ese sentido. Ok. Francisco. Para despedirme, pues nada más recordar, la filosofía es la que nos da el punto de equilibrio en nuestra vida, considero. ¿No? Ok, pues yo quiero despedirme con un saludo a Morenita de Rodríguez, que está ahí poniéndole un suero allá en el servicio médico. Un saludo y un beso y un abrazo que hace latir mi corazón esta linda enfermera. Y pues esto fue Letras del Gueto, un espacio para la libertad de las ideas y el pensamiento. Ahí busquen el podcast en Radio Cartón, radiocartón.com. Vamos a estar compartiendo el podcast y también aquí en la fanpage Letras del Gueto. La próxima semana va a estar con nosotros Adán de Abajo, trayéndonos un poquito de sus rolas. Y si quieres colaborar aquí con Letras del Gueto, pues mándanos un mensajito. Y si te interesa esta propuesta y tienes algo que presentar, pues aquí está el foro abierto para... El micro abierto para la banda creativa, ¿no? Esto fue Letras del Gueto, un espacio para la libertad de la sede del pensamiento. Sale, fuerza.